que siempre me da gusto venir a esta casa de estudios, que no fue la mía porque cuando yo era estudiante esto no existía. Es la única razón. Ni siquiera el proyecto. Teníamos preparatoria y no había ninguna universidad. Teníamos que salir, los de Aguascalientes teníamos que salir afuera. Segundo, al doctor y profesor Diego de Alba, por el honor que me hace. Y tercero, a los chavos de Diálogos en el Infierno, que obviamente no los conozco hoy, sino los he conocido alguna vez en el infierno, dialogando con ellos. En su programa, y he tenido el agrado y el gusto de participar en uno, en dos programas con ellos, de Diálogos en el Infierno. Me avisaron antier que si quería venir, vengo con mucho gusto, y voy a preparar una parte de otras conferencias que he dado en otros lugares. En especial, voy a presentar ahora lo que tengo preparado para muchas conferencias anteriores y que nunca, que no había presentado con anterioridad por una sencilla razón: se me acaba el tiempo. Pero es una parte que considero importante. La crisis actual. La crisis, voy a ver un poco la crisis internacional, a qué se debió. Voy a presentar los mecanismos de cómo fue generándose la crisis, cómo fue desarrollándose, por eso quiero esto para tener algunas cosas. Pero quise comenzar con las palabras de Obama, porque Obama tiene razón en muchos de sus aspectos. Es una cascada de errores, de oportunidades perdidas y una cultura de responsabilidades, una parte importante que nos llevó a la crisis. Y si esto fue en Estados Unidos, la crisis de Estados Unidos fue cascada de errores, pérdida y una cultura de responsabilidad, en México esto fue y es mucho más acentuado. Miren ustedes, cuando hubo el crecimiento de allá del 2002 hasta el 2009, que fue un periodo largo de crecimiento, 2003-2009, que fue un periodo, 2007, perdón, que se acabó el crecimiento, México fue, de los países de América Latina, el que menos creció. Solamente creció menos que nosotros Haití. O sea, en la época del crecimiento, aprovechamos muy poco el crecimiento. Tuvimos mucho dinero, recursos como nunca en la historia de la vida de América Latina y de México había tenido un país, y los desaprovechamos en forma impresionante. Esto es culpa tanto de las administraciones priistas como de administraciones panistas. Luego vino la época de la caída. Y la época de la caída es muy sencilla: el país que más cae en América Latina somos nosotros. La última estimación, que salió hace unos pocos días, da que para el segundo trimestre de este año, la caída año con año es de 10% aproximadamente. Si ustedes revisan que en América Latina los países están cayendo cuando mucho al 4-4.5%, están entre 2-3-4.5%, y nosotros estamos al 10%, a ojo de buen cubero podemos decir que nosotros deberíamos estar igual que la media, en 4.5-4%. Y si caemos 10%, quiere decir algo muy sencillo: que 5 o quizás hasta 6% de nuestra caída se la debemos a la mala gestión administrativa de esta crisis, a errores, irresponsabilidades, oportunidades perdidas, etcétera, de una pésima gestión con que se ha llevado la crisis. Me meteré en esto si fuese necesario, pero pues no sé si tengamos tiempo. En todo caso, voy a tratar de dedicarme unos 40 minutos para que ustedes tengan oportunidad de preguntarme a mí o dialogar entre ustedes como ustedes gusten. Voy a pasar ahora a describir el proceso de la crisis. La crisis, primero, tiene algunos factores esenciales y tiene consecuencias. ¿Cuándo comenzó esta crisis? ¿Era previsible esta crisis? Esto lo digo porque me lo preguntaron, estábamos juntos en un programa el lunes, y nos preguntaron esto mismo, y me imagino que si lo preguntaron es porque es de interés general. La crisis comenzó exactamente porque tenemos fechas muy precisas del inicio de esta crisis, a fines de julio, principios de agosto del 2007, hace 2 años, 2 años y 1 mes aproximadamente, comenzó la crisis. ¿Cuán era previsible la crisis? Sí, comenzó la crisis mundial, ¿eh? La crisis mexicana es más cortita. Esto me después explico. La crisis mexicana no comenzó sino el año pasado. ¿Y por qué se retardó? También lo podemos explicar, lo podemos ver con toda claridad, porque lo conocemos muy bien. ¿Era previsible la crisis? Les pido por favor que se acerquen un poquito más, porque ando mal de la garganta. Tuve que mis hermanos que fuman mucho y me molaron la garganta. No tengo posibilidades de gritar mucho. Aquí hay lugares, por favor. Casi todos los de atrás se pueden venir aquí a la primera fila y aquí hay lugares más. Mi garganta se los va a agradecer. Entonces la crisis comienza en agosto, principios de agosto, fines de julio del 2007. ¿Era previsible la crisis? Era totalmente predecible y fue totalmente predicha. No hay ninguna sorpresa y los enterados no tienen ni tuvieron ninguna sorpresa en dicha crisis. ¿Cómo me enteré yo de que la crisis iba a venir? Bueno, mi trabajo, escribo en periódicos. Debo señalar que en la presentación faltó un solo pequeño detalle que hay que decirlo. Mis trabajos los encuentro en el Crisol, ¿verdad? Allí en Crisol se mete en una parte de economía y ahí donde dice así vamos, ahí están todos mis trabajos, o una buena parte de ellos. Bueno, los trabajos periodísticos. La crisis era predecible totalmente y fue predecible. Yo viajaba por Inglaterra en el 2005, en agosto del 2005, no, en mayo del 2005, cuando iba con mi hija, se para en una gasolinera a poner gasolina, y me bajo yo también a tomar mi cafecito, y ahí me encuentro el Financial Times. Lo compro y me pongo fiado. Y me encuentro un artículo en el Financial Times, muy interesante, que va a describir la crisis, y la va a describir las amenazas que existían en el 2005, se conocían, eran públicas, no eran especializadas en revistas solamente para algunos muy especializados o muy matemáticos, como cuando ya las conocen, de economías de econométrica o cualquiera de ese tipo de revistas. No, era un periódico especializado para economistas o para gente que tengan interés, pero con cientos de miles de ejemplares de tiraje. O sea que no es para tanto. Y entonces ya estaba ahí. ¿Qué decía este señor? Pues decían, hay un problema con la subprime. ¿Qué son las subprime para los que no sé? Los créditos subprime son los créditos que no son primarios, que no son los fundamentales. ¿Qué significa crédito subprime? Los bancos comenzaron a dar créditos, yo te voy a explicar la mecánica y el proceso. Los bancos comenzaron a dar créditos primero a las gentes que eran buenas pagas, por decirlo así, y que daban un colateral. ¿Qué es un colateral? Voy a hacer como, tengo la impresión que hay estudiantes de ciencias políticas, entonces voy a explicar muchas cosas que a lo mejor para un economista sean fáciles, pero que a lo mejor no lo son. ¿Qué es un colateral? Un colateral, cuando uno va a pedir un crédito, tiene que dar una garantía. Esa garantía es un colateral. ¿Sí? Así es. Entonces, cuando uno pide una casa, un crédito para una casa, generalmente el colateral es la propia casa que uno pide como crédito. El propio terreno, la propia casa se queda en propiedad del banco, se queda agarrado el banco y la toma como propiedad. Y comenzaron primero a dar crédito solamente a aquellos que tenían dinero y que tenían buenos colaterales y que además de la casa tenían buenos trabajos, tenían buenos ingresos, etc. Pero comenzó a pasar el tiempo por los mecanismos que les voy a explicar, con cuidado, es justamente el tema de la tesis, los mecanismos de la crisis, del boom y luego de la caída, comenzaron a darse a gentes que no tenían esas características y cada vez tenían menos capacidad de pagar crédito. Y por eso llamaron subprime, porque los créditos prime, para poner en inglés que el mío es muy malo, ¿verdad? Eran los créditos de primera calidad, los créditos AAA. Luego pasaron a AA, a B, triple B, a W, a B, a C, y cada vez iban habiendo créditos subprime, cada vez de menor calidad crediticia y con más problemáticos. ¿Por qué se daban estos créditos? Ahorita se los voy a explicar, es parte del trabajo. Pero el asunto era muy sencillo. ¿Por qué la gente podía y pedía y aceptaba créditos? Porque había un boom en las casas habitación y en los precios de los terrenos y casas habitación, casas o departamentos de habitación, me vale dorro lo que sea una cosa o la otra. ¿Y qué implicaba? Imagínense que yo pido un crédito de a 100 pesos. Imagínense que una casa vale 100 pesos. No vale, pero es un bonito número para comenzar. 100 pesos. Entonces yo pido un crédito 100 pesos. Y lo puedo pagar. ¿Y qué me pasa al año siguiente? Pues mi casa subió, como hay muchas demandas y muchos créditos que están pidiendo, mi casa subió a 110. ¿Qué significa? Que yo ya pagué 10% de mi casa sin hacer nada, simplemente por la plusvalía de mi casa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? Les recuerdo que Estados Unidos es una sociedad muy segmentada y con pequeños escalones de segmentaciones muy elaborados, y en donde la gente tiene mucho interés en pasar de un barrio de categoría W a un barrio de categoría triple B, a un barrio de categoría A, y así se van pasando, porque el lugar donde viven en Estados Unidos corresponde mucho al estatus social y al prestigio que tienen ellos. Y además les recuerdo que hay un gran mercado de casas habitación, y que si ustedes quieren vender una casa habitación se tardan un par de días, porque el mercado es gigantesco y se compra y hay compraventas enormes, y siempre hay alguien que se las compra y se las agarra a cuenta de la casa siguiente. Entonces, este año compraron una casa de 100, ganaron 110, vale 110, y dicen, bueno, ya tengo para dar un enganche de 110, porque ahora quiero una casa de 130 o de 120. Y al año siguiente volvían a ganar otros 10, y dijeron, pues voy pagando la casa sin hacer nada, y quiero otra casa más cara. Y los de abajo se iban para arriba, y los que no tenían casa, pues querían una casa. Y todos querían casa, todos querían departamento, y hubo una inflación, una burbuja gigantesca en los precios de las casas habitación. Ustedes les han enseñado en su teoría económica que si los precios suben, la demanda baja. Pues mis queridos cuates, déjenme decirles que eso en este caso no es cierto. ¿Por qué? Si los precios suben, la demanda aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque ustedes esperan que los precios sigan subiendo. Y entonces, entre más caros eran los precios, más alta es la demanda, porque más expectativa tenían ustedes de que el precio de su casa habitación iba a seguir subiendo y que su casa habitación se iba a ser pagada por la inflación, por el boom, por la especulación y por la burbuja de los precios de casas habitación. Y entonces todo el mundo compraba y todo el mundo estaba feliz. Y a los gentes que les comenzaron a dar los famosos subprime, que no tenían capacidad de pago, pues les pasó lo mismo. No tenían capacidad de pago con sus ingresos. Pero como los precios de las casas de habitación iban subiendo, pues sí tenían capacidad de pago, porque lo estaba pagando el mercado mismo. Los bancos se dieron cuenta de eso, y todo el mundo estaba feliz, repartiéndose un pastel imaginario en esta gigantesca especulación y gigantesca burbuja inmobiliaria que estaba sucediendo. La burbuja inmobiliaria no llegó sola. La burbuja inmobiliaria llegó junto también con otra serie de documentos. Ahorita voy al rato a explicarles eso. Y una burbuja también gigantesca, bursátil, es decir, en la bolsa de valores. La bolsa de valores se fue a los cielos. La gente ganó mucho dinero. Les recuerdo un detalle muy importante, si es que no lo saben, si es que no lo recuerdan o si es que no lo saben. En México, la bolsa de valores participa en un grupo muy pequeño, de 200.000 personas cuando mucho, y de las 200.000 son 1.000 las que tienen todo, y las otras 199.000 tienen pedacitos pequeños, y el resto del país no tiene nada que ver con la bolsa de valores. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos cerca de la mitad de la población tiene en alguna manera directa o indirectamente algún valor de un título en la bolsa de valores. Entonces, cuando la bolsa de valores sube, ¿qué es lo que sucede? Pues ya se los han de haber explicado en su clase de finanzas, viene lo que se llama el efecto Modigliani o el efecto riqueza. ¿En qué consiste el efecto riqueza? Pues consiste en algo muy sencillo. Si yo me invertí 100 pesos nuevamente en la bolsa de valores y mañana me encuentro con que tengo 200, pues hombre, me voy a comprar un coche, me voy a comprar un buen viaje, me voy a comprar unos buenos muebles, me voy a comprar o quizás otra casa, me voy a cambiar de vecindario, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo nominalmente más dinero. Les recuerdo que en bolsa hay un secreto muy sencillo. La bolsa de valores es como si estuviéramos en este cuarto todos aquí, pero hubiera un acuerdo entre nosotros. Si alguien quiere salir, tiene que conseguirse algún paseante para que entre. Y nadie puede salir si no encuentra a alguien que entre. Ese es el secreto de la bolsa. Entonces, pueden tener ustedes mucho dinero nominalmente, pero nunca será dinero real hasta que vendan. O sea, nunca las ganancias serán efectivas hasta que venden sus acciones. Igualmente, pueden estar teniendo aparentemente muchas pérdidas, pero esas pérdidas nunca serán reales sino hasta que venden. Hasta que convencen a alguien que se meta al cuarto porque el auditorio está cerrado y limitado a unas cuantas gentes. Esa es la bolsa de valores. Y entonces, por eso se llama un efecto riqueza, porque yo creo y siento que soy rico. Y efectivamente, si voy a ver los números, soy rico. Pero todavía no vendo, todavía no he realizado la riqueza. Pero ya me la comienzo a gastar. Y me la comienzo a gastar. ¿Por qué? Porque yo voy y le enseño al banco mis acciones y se las dejo como colateral. Y el banco me da un crédito sobre esas acciones. Es todo un castillo de naipes, maravilloso, bellísimo, en donde todo el mundo gana. Es lo que Marx llamó claramente capital ficticio. Tomo 3 del capital. Es capital ficticio porque no corresponde al capital real, pero sí corresponde a una realidad, sí se lo pueden gastar, sí se lo pueden hacer muchas cosas con ellos. Pueden hacer hasta una fiesta como la que hicieron anoche y no invitaron al antropólogo, que soy yo, hacer la etnografía de la fiesta, porque yo soy un especialista en etnografías de fiesta. Entonces, venga mi reclamo. ¿No? Bien, entonces, dado este hecho, se pueden gastar y se gastan dinero. Entonces, por este efecto, el crédito va jalando una mayor demanda de ¿cómo se llama?, de inmuebles y de construcción. La construcción trae trabajo, el trabajo trae demanda. La demanda trae producción de otras cosas. Vaya, es lo que ustedes conocen como efecto multiplicador. Hay tres multiplicadores, para los que no son economistas se los voy a explicar, pero ahorita nomás los menciono y al ratito los vamos a ver porque forman parte muy importante de lo que está pasando. Les recuerdo que hay el llamado multiplicador keynesiano. Imagínense que ya que estamos en Aguascalientes, yo estoy aquí, traigo mi relojito del ferrocarrilero, oficial del ferrocarril. Y que hay dos máquinas que jalan el tren, una que viene atrás que empuja y otra que viene adelante que jala. La que jala el tren le llamamos el multiplicador de Keynes. La que empuja el tren le llamamos el multiplicador de Liontief. Y ahorita les explico qué consiste más o menos cada uno de ellos, ¿no? Para que se acuerden los economistas y los no economistas puedan entender de qué demonios está hablando este tipo raro. Y hay otro multiplicador que es de los créditos. Les recuerdo que si un banco tiene 100 pesos en reservas, puede dar créditos no por 100 pesos, sino por bastante más de 100 pesos. Por lo menos 300, 400, 500 pesos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se va a presentar al mismo tiempo a cobrar ese crédito. Y entonces con 100 pesos puede satisfacer las necesidades de caja ampliamente de 500, 600 pesos. Esto es muy importante. Entonces son tres multiplicadores. Multiplicador bancario. Por cada depósito que ustedes llegan de 100 pesos, el banco puede dar créditos por 500. Aproximadamente. No, cambia mucho, ¿no? Estoy poniendo un multiplicador de 5, puede ser de 2, de 3, es hasta de 10 a veces. Un multiplicador bancario. Entonces el banco tiene esa capacidad de multiplicar, de crear dinero. Segundo, el que jala, la locomotora que jala el trenecito, ¿cómo funciona? ¿Por qué le llamo el multiplicador keynesiano? Por lo siguiente, es el multiplicador del gasto. Si hay un incremento en el gasto, y se pongo yo de pronto, traigo y digo, ahí van 1,000 pesos para ustedes, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Pues otra fiesta. Se van a ahorrar un sí, pues yo estoy enojado, no me invitaron a la fiesta. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí van 1,000 pesos. Vamos a ahorrar 200 para lo que venga después, para invitar quizás un profesor a una plática sobre crisis financiera, por ejemplo. Y vamos a gastar 800 pesos en la fiesta. Los 800 pesos lo van a atacar, tomar. En tequila no creo, en ron tampoco, en brandy tampoco pienso. Pienso que van a comprar taquitos y nada más que esas cosas, ¿no? Y quizás refrescos y nada más. En fin, pero se los van a gastar en la forma que ustedes han decidido. Una vez gastados esos 800 pesos, ¿qué hacen? Supongamos que se los gastaron solamente en tequila, para que sea más fácil. Pues a alguien le cayeron 800 pesos de tequila de demanda nueva. ¿Y qué va a hacer con esos 800 pesos? Pues va a ahorrar otra vez 200 y va a gastar 600 más. Y los va a pedir, pues, él se los va a gastar en ir al cine, se va a comprar un traje nuevo, le va a comprar quién sabe qué, a su esposa algo por el estilo, qué sé yo. Y así se van poco a poco los gastos, multiplicando. Al final de cuentas, un gasto mío de 1,000 pesos no implicaron gastos de 1,000 pesos solamente, sino llegaron 1,800 o 2,800 pesos. Se converge. ¿Por qué converge? Es otro asunto que se pregunta a sus maestros, no a mí. Pero converge, y por ejemplo, el multiplicador fue de 2,5. Entonces los gastos fueron de 2,500. Un gasto de 1,000 pesos generó gastos de 2,500 y jaló la locomotora. Este es el multiplicador keynesiano. Para los que no hayan llevado, economistas, y los politólogos que no hayan estudiado esto. ¿Y cuál es el multiplicador de Lyon? Pues el que empuja la maquinita, la maquinita que viene atrás. ¿En qué consiste? Pues consiste en que alguien hizo una inversión y va a aumentar la producción, por ejemplo, de automóviles. ¿Por qué no? La Nissan aumenta su producción de automóviles. Pero para aumentar la producción de automóviles, la Nissan va a requerir comprar partes, implementos, acero, etcétera, y va a comprar un montón de cosas. Y además la Nissan va a proporcionar automóviles para el transporte y se va a mejorar el transporte. Y entonces tampoco va a tener el efecto de un aumento en 100 pesos de la producción de automóviles, no va a tener un efecto en el ingreso de 100, sino va a tener de 110, 120, 130, por el efecto de las relaciones interindustriales. Eso es el multiplicador Leontes. Y los tres están operando, el bancario, Keynes y el Leontes. Y cuando hay empuje hacia arriba, pues los tres multiplicadores están funcionando y la burbujita se va creciendo, creciendo, creciendo y se va haciendo grande, grande, grande. Todo el mundo está contento. Hasta aquí un día se acaba la fiesta. ¿Sabemos cómo se acaban la fiesta los economistas? Sí. Y lo decía con toda claridad este artículo. Este artículo no decía todo esto, el artículo de Financial Times. El Financial Times simplemente decía, hay una demanda de casas habitación. Las casas habitación, como están creciendo, como hay demanda, están creciendo de precio. Como están creciendo de precio, la gente las demanda más, no menos, ¿eh? Más, ya les expliqué por qué. Las demanda más las casas habitación. Como se demandan más las casas habitación, pues siguen creciendo de precio. Hasta que llega un momento, decía el señor, y tenía toda la razón, en que digo, y comienza a decir la gente, bueno, yo ya no quiero comprar porque están sobrevaluadas y ya no creo que vayan a aumentar mucho de precio. Y entonces, por precaución, se comienzan a dejar las casas de comprar. Si se dejan de comprar las casas, ¿qué sucede? Ya no aumentan de precio. Y si se dejan y ya no aumentan de precio, pues la gente comienza a dejar de comprar. Y si se dejan de comprar, pues comienzan a bajar de precio. Y lo que era subidita, se vuelve una bajada. Y les recuerdo una ley en economía muy sencilla. Se sube en escalerita, se baja en elevador. Es una vieja ley muy clara en economía. Esta es una. Bueno. No. Se baja en elevador. Sí, es esto. Entonces, ese es el asunto que pasó. ¿Qué le pasó a la. ¿Qué le pasó? aquí ya aprendió. Ya, ahí está. ¿Qué le pasó? Es que hay que moverle también. ¿Qué le pasó a la crisis? ¿Por qué vino la crisis? Pues vino por varias cosas. Primero, la ideología del equilibrio. ¿Por qué a nadie le preocupó, sobre todo a los dirigentes, les preocupó que no, que todas estas cosas que estaban sucediendo y que estaban hasta publicadas en periódicos de derecha ilustrada, como el Financial Times? El proceso. Porque se pensaba en la teoría del equilibrio general. Los economistas ya conocen esa teoría, por lo menos la deberían de conocer, o por lo menos la van a conocer. ¿En qué consiste la teoría del equilibrio general? Dice que si se deja todo libre, el mercado libre, y que el mercado opere, las cosas van a llegar a un equilibrio en donde los oferentes van a maximizar su ganancia y los demandantes van a maximizar su función de utilidad. A eso le llamaban los economistas el bellísimo nombre de óptimo de Pareto. ¿Qué significa el óptimo de Pareto? Pues significa una situación donde ya está el equilibrio, donde ya se llegó al máximo, ¿verdad? Y yo como comprador he maximizado lo más que puedo mi utilidad personal, con el dinero que tengo, y los oferentes, los productores, han maximizado su ganancia. Ese equilibrio se puede llegar sin, dicen los economistas neoclásicos, sin, dicen los economistas neoliberales. Les recuerdo un detalle muy importante. Todo neoliberal es neoclásico. No todo neoclásico es neoliberal. Es muy importante, ¿no? Pero en este aspecto del equilibrio general, tanto neoclásicos como liberales están de acuerdo. Y eso fue la historia, el mito que estaba establecido. Todo el mundo creía en él. Y entonces, sí, los mercados están operando libremente. Y si operan los mercados libremente, entonces están en equilibrio. ¿Y el equilibrio cómo es? Es instantáneo. Así lo decía. Los de la nueva oferta y los de las, ¿cómo se llama? Expectativas racionales. Y todas estas gentes decían eso, no estoy inventando nada. Están sus escritos, y lo siento, una matemática muy complicada, pero además decían esto. Y el equilibrio es instantáneo en el mercado, ¿por qué? Porque todo shock que viene de afuera va a ser inmediatamente absorbido por los agentes que son racionales plenamente y lo van a demostrar rápidamente el cambio de ofertas y demandas en el mercado, y el mercado va a absorber el shock y lo va a replantear en términos de un nuevo equilibrio. Los equilibrios no son una tendencia. Son, en esta teoría, son una realidad cotidiana y continua. Bueno, la crisis demostró que todo esto es falso, aunque ya lo sabíamos desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico, les recuerdo un pequeño detalle, si no han estudiado esas cosas de maestría o doctorado, que matemáticamente se demuestra el equilibrio general como un punto existente en el espacio n-dimensional, porque eso está en el espacio n-dimensional, los macroeconomistas saben trabajar en el espacio de n dimensiones. Los politólogos deberían. Es un punto en el espacio n dimensional. El punto existe, matemáticamente se demuestra que sí existe. ¿Cómo se llega a él? Nadie sabe. Si de pronto una economía está en equilibrio y se sale un milímetro del equilibrio, ¿qué va a pasar con esa economía? ¿Va a regresar al equilibrio? La teoría neoclásica dice que sí. La alta teoría dice que quién sabe. Que no está demostrado. No se sabe si hay forma de regresar. Entonces, un punto en el espacio y nada más. Entonces, ya desde un punto de vista teórico teníamos fuertes dudas que eso existiera. Pero en la práctica se creía. Se creía como un mito, fue un mito, fue un gran mito que funcionó y orientó la política económica. Y entonces, dejad que los mercados hagan por sí solos y vamos a llegar al paraíso terrenal. Porque el equilibrio general es una especie de paraíso terrenal. Sin que la serpientita, ¿saben qué es? Y la manzanita, es el estazo. Y llega a echar a perder todo. El paraíso y los llega a correr todo. Pero es un paraíso terrenal donde Adán, donde Eva todavía no es aconsejada por la serpiente y todavía no tiene la manzanita. Bien. Entonces, con esta ideología, pues decían, ¿cuál es el problema? Las cosas están en equilibrio, no tenemos nada que hacer. Entonces, el equilibrio general. La globalización sin mecanismos de control. Cuidado, globalización. Pensar que la economía hoy día está globalizada es cierto. Pensar que la globalización es reciente no es cierto. Ha habido muchas globalizaciones. La primer globalización de la economía Tengo la impresión que comenzó un 12 de octubre de 1492, cuando llegó por esos lares un tal Cristóbal, y sus hijos cristobalitos parece que somos nosotros, o algunos de nosotros. Ha habido muchas globalizaciones, y desde la época de Carlos V y Felipe II, Felipe II dijo claramente: en mis terrenos, en mis dominios, no se pone el sol. Las Filipinas, se llaman Filipinas por Felipe II, y fueron descubiertas desde México por los españoles, y desde las Filipinas hacia ahora nunca se ponía sol en los dominios de Felipe II. Ha habido muchos tipos de globalizaciones. La globalización de hoy es la N más uno tipo de los existentes. Entonces, no es la globalización en sí misma, es un tipo de globalización, y es un tipo de globalización que se dejó sin control. Se dejó a la creencia que los mercados todo arreglaban, los mercados eran autoajustables, pues no lo fueron. Y hubo una excesiva, como consecuencia, una excesiva desregulación. Todo eso se refirió a Obama en su parrafito ese que estaba allí. Y además, no, la que quedaba de regulación, las pocas cosas que se regularon muy mal. Y se regularon no solamente muy mal, sino con corrupción, como lo dijo Obama, lo reconoció Obama claramente. ¿Por qué? ¿Qué tipo de regulación existe? Todos esos documentos que salen del mercado financiero, había que ver si eran buenos o eran malos. Todas esas subprime, había que ver qué valor tenían. Para eso existen unas empresas que se llaman, empresas que valoran, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Calificadoras, gracias. Una empresa que se llaman calificadoras. Pero la calificación se hace difícil cuando son muchos papeles sobre papeles sobre papeles que están basados en otros papeles. Y además, mucho más complicada cuando hay corrupción, porque hay interés de las empresas calificadoras de calificar bien, porque tienen interés en el caso. Entonces, hubo una mala regulación y una regulación corrupta. Una rivalidad y especulación. Un sistema monopólico. Nada de libre competencia, ni competencia perfecta, ni nada de eso. Un sistema monopólico y además profundamente especulativo. Hubo una miopía de los agentes no estaban bien informados, estaban pésimamente mal informados y operaban de acuerdo a mala información, insuficiente y mala información. Entonces eran miopes y además actuaban y racionalizaban y calculaban mal hecho. Todo eso tenemos pruebas. Y había efecto imitación, el efecto borreguil. Las bolsas y los sistemas financieros no van por sistemas, también van por sistemas racionales. La racionalidad también existe. Pero los sistemas imitativos y borreguiles en los efectos bursátiles están muy estudiados y son muy amplios. La trampa de liquidez. ¿Se acuerdan qué es la trampa de liquidez? Se las recuerdo. La trampa de liquidez es un invento keynesiano que ahora se ha redefinido por Krugman. Y lo que sucede actualmente no fue tal como lo presentó Keynes, sino tal y como lo redefine Krugman. Se los recuerdo para que politólogos y no politólogos lo recuerden. ¿No? Si hay una demanda de dinero, ¿y qué dijo Keynes? Si aquí tienen el precio del dinero, o sea, la tasa de interés, y aquí tienen las cantidades demandadas, pues se decía, a menos precio, se demanda más. Si la tasa de interés baja, demanda más. Pero Keynes dijo que conforme llegaban a un punto determinado bajo, esa tasa de interés se volvía, ya no seguía bajando, sino se volvía casi una línea recta. Entonces, en esa línea recta, si aumentaban más la oferta de dinero, el banco, pues ya no bajaba la tasa de interés, sino permanecía la tasa de interés estable. Y por eso le llamó trampa de liquidez, porque en ese momento ya es una trampa de liquidez, donde si se reduce la oferta monetaria o se oferta la oferta monetaria, la tasa de interés no le pasa nada. Krugman cambió y rehizo esta idea keynesiana sobre lo que pasó en Japón en la crisis de los 90, 80, 90, de los cuales Japón no se ha recuperado aún todavía de ella. Japón tuvo una crisis muy similar a la que está pasando hoy en el mundo. Todo mundo habla de que la referencia simbólica para la crisis actual es la crisis del 29. Mentira. La gran referencia para lo que está pasando actualmente y para ver lo que puede venir es Japón 1990 hasta la fecha. Es Japón. ¿Y qué pasó en Japón? Krugman, ¿se acuerdan de Krugman? Reciente premio Nobel de Economía, un tipo muy interesante, que escribe en el New York Times, leanlo por favor, el New York Times está ahí, tiene cosas muy interesantes. uno o dos artículos a la semana. ¿Y qué dice Krugman? Pues dice que había una trampa liquidez refiriéndose a la de Keynes, pero no era exactamente lo mismo. ¿Qué dijo exactamente Krugman? Pues dijo algo, dijo lo siguiente. En Japón, cuando el Banco Central inyectó dinero para que la economía, para que los bancos tuvieran dinero, pudieran dar créditos, la gente tuviera dinero y con esos créditos reanudaran la demanda y al reanudar la demanda repuntara la economía, ¿qué pasó? No pasó nada. Es como la trampa de liquidez de Keynes, aumenta la oferta monetaria y la tasa de interés sigue igual, porque es una línea recta. Se disminuye la oferta monetaria y la tasa de interés sigue igual, porque es una línea recta. Aquí se aumenta la oferta monetaria y el gasto sigue igual. ¿Por qué? Porque las empresas y las familias estaban sobreendeudadas. Estaban sobreendeudadas, aterrorizadas y carentes de confianza. Y como tenían esas tres características, el dinero que lo llegaban lo ahorraban y no lo gastaban. Entonces, como lo ahorraban y no lo gastaban, se inyectaba dinero y no se aumentaba la demanda. Algo similar está sucediendo en Estados Unidos. Y por eso se ha tenido que inyectar cantidades jamás vistas en la historia, jamás imaginadas por nadie, para tener un ligero aumento en la demanda en Estados Unidos. Entonces, se cayó en la trampa de liquidez. Y la trampa de liquidez fue muy importante. Hubo otro fenómeno de liquidez que no ha analizado Krugman, pero yo no lo he analizado, que es el siguiente. En la época de crecimiento, cuando estaba ese castillo de naipes configurándose y formándose, pues había mucho dinero. Y los bancos, ¿quiénes lo creaban? El multiplicador bancario. Los bancos no solamente son bancos, también el multiplicador bancario también lo tiene otras empresas financieras, ¿sí? No solamente por el mecanismo que les voy a señalar, espero tener tiempo de señalarles, pero todos los sistemas financieros tienen mecanismos de crear dinero de distintas formas, Entonces creó una cantidad de dinero enorme. Y hasta mayo del 90, del 07, pues había un dineral en el mundo, no se sabía qué hacer. Y de pronto llega agosto y el dinero desaparece. Porque el dinero, así como se crea de pronto, cuando va de caída, ya les dije, se sube en escalerita, se baja en el elevador, ¿sí? Y se baja con procesos mecánicos, más rapidito. Esa cantidad de dinero desapareció y comenzó a esfumarse, porque era capital ficticio, en sentido, buen sentido de Marx. Marx tiene muchos aciertos, muchos errores, este es uno de los grandes aciertos. Capital ficticio, y comenzó a desaparecer, y la gente lo comenzó a atorar, porque tenía miedo. Se suspendió el gasto y todo se paralizó. Y tuvo que intervenir la Fed, les recuerdo, la Fed es el Banco Central de Estados Unidos, inyectando cantidades de dinero nunca vistas y bajando las tasas de interés a niveles no vistos con anterioridad. O sea, bajó con una rapidez las tasas de interés. Nunca en la historia se habían bajado las tasas de interés tan rápido como en Estados Unidos. Nunca la Fed había inyectado tanto dinero como lo comenzó a inyectar desde agosto del 2007. Pero entonces se tenía eso. ¿Y qué? Y otra causa de la. Entonces la trampa de liquidez tuvo esos dos efectos. Primero un exceso de liquidez y por los mismos efectos del multiplicador, primero positivo y después negativo, se pasó rapidísimamente de una situación de sobreliquidez mundial a una situación de carencia de liquidez mundial. Por eso trampa de liquidez tiene el sentido Krugman y el sentido este que yo le estoy dando, el doble sentido. Una muy baja tasa de interés. En el 2000, para salir de una crisis, la tasa de interés norteamericana real la llevaron casi a cero. Y con una tasa de interés casi a cero, pues, hubo un interés, unas ganas especulativas enormes. ¿A quién le dan pan que yo? Con un sistema, como les expliqué, más tasas de interés prácticamente en términos reales nulas, el impulso a la especulación fue gigantesco. Y claro, lo que yo digo, niveles sin precedentes. Principales consecuencias, los mercados no se autorregularon. Entonces subieron rápidamente la burbuja que subió y la burbuja estalló. La desconfianza y la trampa de liquidez condujo a la parálisis del crédito. Ya se los expliqué. De un exceso de crédito vino la parálisis de crédito y vino los problemas de la Fed para ver cómo se daba el crédito y se tuvieron que inyectar trillones. Es la última, primera y última vez que utilizo esa palabra. porque trillones es una palabra que en México quiere decir otra cosa. En Estados Unidos, trillones quiere decir millones de millones, que quiere decir en México billones. Entonces, lo que dicen, lo que los gringos dicen trillones, nosotros decimos billones, que quiere decir millones de millones. Pues se comenzaron a inyectar millones de millones, billones de dólares, en sentido nuestro, billones de dólares, y con esos billones de dólares no fueron suficientes. Anteriormente, algunos decenas o cientos de miles de millones hubieran sido más que suficiente para impulsar todo. De pronto, billones eran insuficientes. Entonces, alta volatilidad y destrucción de capital ficticio, parálisis del crédito, dominio del peligro sobre el miedo. La gente dejó de razonar, y si antes era la exuberancia de las ganancias, y la sobreconfianza, y la sobrevisión y sobre especulación, vino al revés. Vino una sensación de peligro y vino una sensación de miedo. Vinieron la parálisis de las inversiones, los mercados bursátiles se paralizaron, se cayeron, los mercados de crédito se cayeron, el crédito interbancario se desplomó a cero, casi cero se desplomó el crédito bancario, hasta ahorita se comienza a volver a repuntar. ¿Qué es el crédito interbancario? Para los que no sepan, para los que sepan, es repetirles a todos. A los que saben, ya saben. El crédito interbancario son los créditos que se dan los bancos entre sí. Los bancos tienen que cerrar siempre sus balances, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes aquí también, de vez en cuando cerrar sus balances, y tienen que estar sus cuentas ajustadas. Pero hay veces que están en corto y hay veces que están en largo. ¿Qué quiere decir corto y largo? Están en corto cuando les falta dinero y entonces no tienen la liquidez suficiente para que sus cuentas bancarias sean correctas, aunque su sistema financiero completo pueda ser válido. Y están en largo cuando les sobra. Entonces un banco que está en largo, y si yo estoy teniendo de más de dinero de caja, flujo de caja, y se los ofrece a un banco que está en corto, y se los ofrece a una tasa de interés, una tasa de interés interbancaria. ¿Sí? Aparece en los periódicos, en el financiero, ahí aparece la tasa de interés interbancaria. Esto es muy importante porque cuando los bancos están en corto, ¿qué quiere decir? Que están prestando dinero. Cuando los bancos están en largo, ¿qué quiere decir? Que no están prestando dinero. Y cuando los bancos no, cuando se pide y se anula la tasa de interés y el crédito interbancario, quiere decir que no hay créditos. Y que los créditos están paralizados. Y si no hay créditos, es que no hay compra. Y si no hay compra, es que no hay actividad económica. Si no hay actividad económica, hay desempleo. Ah, gracias. Y todo lo demás. Este es el fenómeno. Por eso es lo que se llama credit crunch. O sea, la caída del crédito, la contracción del crédito y la parálisis del crédito. Y todo esto, dominio del peligro sobre el miedo. ¿Por qué no se prestaban los bancos? Porque todo el mundo sabía que había trampas y que había cuentas ocultas, las cuentas fuera de balance, se habían escondido. Y como todo el mundo sabía que había trampas y cuentas ocultas, todo el mundo temía que el otro banco estuviera quebrado. Y entonces nadie le quería prestar a un banco quebrado. Pero como todo el mundo sospechaba que su vecino estaba quebrado, el crédito se paralizó y la economía norteamericana se hundió y con ella todo el mundo. Y el no funcionamiento de los mecanismos tradicionales de la banca central. La banca central comenzó en el 2007 a implementar sus mecanismos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Tasa de descuento y mercado libre. Las dos fundamentales, ¿no? Que tienen todavía en Estados Unidos y la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia es la tasa de interés que pone el Banco de México, el Banco Central, como referencia para todo el sistema financiero y monetario. La bajaron rápidamente. No funcionó. Los mecanismos de mercado abierto. Bueno, el Banco Central ofrece títulos de la deuda pública y los pone a subasta. No funcionaron porque nadie quería comprar. Y la tasa de redescuento no funcionó porque todo el crédito interbancario estaba descompuesto. El Banco Central Norteamericano, ¿qué tuvo que hacer? Comprarles títulos basura a los bancos, inyectarles directamente a tasas preferenciales, directamente a los bancos dinero, para evitar que quebraran. Pero todos los mecanismos tradicionales que operaba la banca central dejaron de operar y comenzaron a fallar. Además, el Banco Central de Estados Unidos comenzó a hacer tales cosas tan gigantescas que de pronto se quedó ya sin ninguna arma de las viejas anteriores. ¿Por qué? Porque ya las había utilizado todos en exceso y todo fracasó. Bien, me voy rápidamente a la todo eso son factores de la crisis que no voy a ver. Bien, ¿cómo funciona la crisis? ¿Qué pasó? Primero, crédito abundante, ya les dije. Un aspecto muy importante del crédito abundante, es clave para entender este asunto, de cómo los multiplicadores bancarios tuvieron un multiplicador de multiplicadores bancarios positivo. Normalmente, si una banca se queda con un depósito de 100 pesos, va a 500 pesos de crédito. Pero ahora, ¿qué hicieron? Inventaron un nuevo mecanismo. Que fue el siguiente. Con los 500 pesos que yo presté, la banca Castell decía que es muy solvente. Muy solvente. ¿Estás entendiendo? ¿Verdad? Pero en este caso se murió la solvente. La solvente. ¿Qué fue lo que hice? Agarré los 500 pesos de crédito que le di a 1, 2, 3, 4, 5. Así que me estaba pidiendo que cada uno de mis créditos con diferentes categorías. Los junté en un paquete financiero. En lugar de quedarme con ellos, los vendí en el mercado financiero. Con el mercado financiero, ¿cuánto tiene que todo? Pues allí compró esos 500 pesos en el mercado financiero. Y se quedó con los 500 pesos en el mercado financiero. Entonces yo me quedé no con 500 pesos de deuda, y me debía entre 100 y 500 pesos de deuda, sino con 500 pesos de efectivo nuevo que yo tenía. Y con 500 pesos, ¿cuánto pude prestar? 2.500. Entonces volví a prestar la competencia de 1.500 pesos. ¿Y qué hice con los 1.500 pesos? Los respeto. Los tengo en Estados Unidos. Y me tengo con los 1.500 pesos yo. Y ya con los 1.500 pesos, vuelvo a poder prestar. ¿Te das cuenta cómo se multiplicó el multiplicador? Y se hace una torre de papel, ¿verdad? De papel gigantesca, enorme. Un día alguien me dijo: ¿Dale un chasco? Se cayó la torre. Por eso había crédito abundante gigantesco. Esto se llamó innovación financiera. Los detallitos de innovación financiera los conozco, pero también ya los discutí ustedes. Es difícil estar en el mundo. Eso es bien lo que me sucedió. Pero esa estructura les pueden aproximar ustedes a eso. Yo conozco a los clientes cuando no lo tienen, pero si no lo tienen, no es culpa de nadie, no todos se pueden enseñar. Entonces, crédito abundante es eso de quienes en el mundo entero. Conciencia, creencia en el equilibrio y que todo continuaría bien. Tasas de interés muy bajas y relajamiento en las condiciones de crédito. Relajamiento en las condiciones de crédito, multiplicador bancario basado en reservas de títulos. Es decir, yo ya, como banco, al seguir dando crédito, ya no tenía dinero, ¿qué tenía? Títulos que decía, títulos que administraban, recibo por títulos de títulos. Todo estaba basado en títulos. ¿Y qué son los títulos? Todo lo que estás de pago. Tengo el pagaré. Pago no, si no tengo, te lo diría con el pagaré. Y entonces vino lo que se llamó, en teoría, la titularización creciente. Vino esa gigantesca titularización de todo el sistema financiero. Todas las deudas se titularizaron y los títulos se volvieron a titularizar porque los títulos se contaban, se conectaban, se contaban. Todos los habían dejado de hacer en este sistema loco, absurdo, increíble, que a veces maravilloso, un sistema de economía de cristal. Porque estas locuras hay que ver, visitar, en las que se caen los problemas del sistema fantástico. Desgraciadamente, tiene consecuencias. Y el multiplicador, y entonces todo esto, el relajamiento da el multiplicador, el multiplicador da la especulación usada, el multiplicador da el dinero para la especulación, desarrollo de tráfico libre, el mercado de prime, de subprime, mercado inmobiliario con incrementos de precio, o sea, un aumento de riesgos en el financiero de impulsar. Y aquí viene una cosa perniciosa. ¿Por qué no se preocupaban por los créditos? Porque en este sistema, ¿conocen ustedes lo que los créditos derivados? Productos derivados que se pueden producir son otras cosas, otras culturas de ser, ¿sabes? Que consiste ya no en comprar o vender un producto. O sea, por ejemplo, mi casa. Yo ya no les vendo mi casa. Yo les vendo el hecho de que también ni siquiera yo vendo mi casa. Yo tengo mi casa, que la pasa. Entonces mi casa, no pienso que mi casa no se venda. Quería probarlo ya de ese momento. Y quería no, que mi amigo también decide utilizar mi casa para hacer un negocio con los otros. Ellos tienen un centavo de dinero de casa, ¿no? Es la vida. Pero le dice, en ese momento, es a mí, oye, te voy a vender, yo creo que la casa de Juan ahorita vale 100, pero dentro de un año, no le des 110. Y es como, ojo, ¿verdad? La opción es mía. De que mi casa va a valer 110 dentro de un año. Entonces, le va a costar un gran empleo. Si mi casa vale 120, le va a decir, véndeme la casa de Juan. Yo no tengo mi casa, pues que le va a pagar. Le va a pagar el derecho de 110 que ya tengo, porque tengo como 120. O si la casa costó 100, pues entonces él no va a querer que sea su opción. Y luego que hace su opción, el profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Perdió el costo de la opción. La opción es que el profesor tiene que aceptar. Hay muchas puntos. Bueno, dos puntos. ¿Qué es lo que sucede con la opción? Bueno, pues está funcionando, está vendiendo y es no solamente había intentado de productos, había un mercado de tierra, y un banco que hacía, pues yo le doy un crédito subprime a quien sea. ¿Por qué? Porque después aparece el mercado de tierra, y entonces, ¿cuánto me cuesta el tierra? Yo me estoy ganando una tasa de interés de 10%, pero el tierra me está costando el 5%, por el riesgo de que pueda tener la competencia. Y como si me salen sobre esto, yo vendí un 10. Y pues así, yo me sigo ganando todo el tiempo de la y me conviene. Ya alguien compra el 10. Muy bien. Pero, ¿qué sucedió con el 10? Pues no volví a comprar, chavo, pero porque estaba vendiendo el 10. Entonces ya vendía el 10 de la tienda. Yo me vendía con el 10 de la tienda del 10. Y así es para la competencia de la tienda. Eso se llama el producto mercado derivado. El mercado derivado creció más allá de lo que si el mercado financiero creció de 100%, el derivado creció de 5 veces más que el mercado derivado. Y ese es el mercado de derivados. Y es el aumento del riesgo. Pero nuevamente, quienes creen en el equilibrio general, el mercado de riesgos también es. Entonces, el mercado de riesgo tiene que pagar. Si alguien pagó el riesgo, va a tener que justificar de alguna manera tiene el riesgo. Y no, tampoco tiene el riesgo, porque todo está apalancado. Es un apalancamiento, porque ¿cuál es un apalancamiento? Comprar y tener crédito para las cosas. Yo tengo, quiero comprar una casa de 100, solamente tengo 50 pesos. Entonces, pido prestado 50 y apalancé. Pero todo el mundo está marcado y es una apalancamiento hacia la impotencia y el sistema y el mercado de riesgo también está apalancado. Un buen día, en ese momento, ya les dije cuando sucedió, comenzó a desfallecer el mercado inmobiliario. Un desfallecimiento del mercado financiero. Desfallecimiento del mercado financiero, crisis de suprim, crisis de confianza, evaluación de riesgos de los riesgos de la operación, los riesgos que antes se pensaban que estaban 10, de pronto se dieron cuenta que no tienen tiempo de las 10, el riesgo calculado el riesgo calculado septiembre fue totalmente distinto. Y crisis en Túnez, todo se destruyó. Y una elaboración, ahora es elaboración programada, basada en un esquema. ¿Y qué sucedió después? Fue lo siguiente. Ya tenemos la crisis de liquidez. La crisis de liquidez, bancos en problemas, empresas financieras en problemas, depreciación de activos. De pronto, nadie compró en la bolsa de valores. De pronto, ya nadie compró en la bolsa de valores, se descolgó la bolsa de valores. Y el efecto riqueza, el efecto mundial, que se había calificado en la vida, que era posible, era positivo, cuando yo me sentía rico, ahora que me siento pobre, pues ahora va a ser positivo. Y los efectos multiplicadores, de jalar la constructora que jala, de la constructora que puja, más que las dos comenzaron a tratar de violencia. Comenzaron a tratar de violencia a los dos. Desconfianza generalizada, especulación, crisis económica, depreciación de activos, crisis industrial y financiera. Y contra todo eso, sale el gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué tiene que hacer? Políticas presupuestales expansiones, reducción de impuestos, inyección de dinero que nunca había pasado. Y aún en Estados Unidos, es el país más conservador, y es el país más liberal de un mundo, donde y aún en época de Bush, la FED, o sea, el Banco Central Americano, comenzó a hacer lo que había recomendado la FED, que nunca jamás se le había hecho, que era que el Banco Central comprara títulos directamente del gobierno federal. O sea, todos los tesoros del Banco Central. ¿Por qué nunca se había hecho hacerlo? Porque es una forma de inyectar dinero al gobierno, porque según la teoría de los títulos, todo depende cuando se inyecta dinero en exceso de la economía. Sí. Cuando se inyecta dinero, termino eso también. Cuando se inyecta dinero en la economía, todo depende de, ¿cómo se llama? De la inyección del dinero. Si se inyecta más dinero, vamos a ganar. Además, si se inyecta dinero, es para generar una inflación. Pues resulta que el clima se inyectó totalmente. Porque se inyectaron dinero como nunca en la vida se había inyectado, como nadie había soñado. Y el margen de sabor es total de sabor por ese momento. Y los precios no son los de los dinero. Hasta el mes de junio, en Estados Unidos se cierra un índice de una no solamente es un dinero. Entonces el Banco Central paga tasas de interés, aumenta la cuenta monetaria, pero todo eso va a especulación y en términos de desconfianza no aumenta. Cae en la trampa de liquidez, la trampa de liquidez, el índice de pollo con bien. Y difícilmente se sale. Y empresas que tienen ese servicio tienen problemas con caída de desempleo, crisis económica, desempleo, caída de. ¿Qué está pasando aquí? Se inyectó tanto dinero, se bajaron tanto los intereses, Estados Unidos los intereses, pues son positivas porque no es posible. Pero si hubiera una inflación chiquita, la negativa, más baja, se cambia. En un momento dado, entonces bajaron las tasas de interés muchísimo, se inyectó una cantidad de dinero enorme, el gobierno compró empresas, compró bancos, compró la tierra de fondo, ¿verdad? Compró un montón de cosas para salvar la economía, gracias a toda esa gigantesca gente, y además con la cooperación internacional, que Europa es lo mismo. La economía norteamericana en estos momentos. Yo creo que aquí un mundo con ustedes, con pero en realidad yo creo que no sé si estamos en el. Lo único que sí sé es que estamos en el fin de la electiva. Fin de la crisis, no creo. Porque junto con esta crisis, que es la financiera, hay otra crisis. Pero que está, ya, son muy importantes. Vimos un evento. ¿Qué hizo el gobierno mexicano sobre esto? Puras tonterías, seguro la verdad. Es decir, es una política consensuada, especialista, mucho, muy pequeña, insuficiente. Una enfermedad, no podría ser de enfermedad. Cuando un enfermo está teniendo una enfermedad, se le da una dosis adecuada. Si la dosis es, primero, no es la medicina correcta, además le dan una dosis mucho más chiquita, le dan mucho más grande. Eso fue lo que se murió. Por primera vez se atrevieron, después de muchos años, a hacer un presupuesto, hacer un gasto comprensivo. ¿Qué es esto? Se dice que el gasto público se produce o comprensivo. Si en épocas de selección, de evaluación, ustedes saben, hay más dinero, hay más impuestos, entonces hay más gasto. Si en épocas de expansión se gasta más porque hay más dinero, luego viene la izquierda de evaluación. El gasto del gobierno es consciente porque va a aumentar el gasto de la población. Y si en épocas de contracción el gobierno no tiene dinero, entonces reduce su gasto, o reduce el gasto fiscal, el gasto inicial, o la calle, todo se contrae. Por eso dice que si es gasto procíclico, si el gobierno solamente gasta lo excesivo, está impulsando el ciclo de alza, tiene un gran ciclo de baja. Positivo y un catalizador negativo. Pues se llama impuesto prosíclico. Bueno, se llama contracíclico. El gobierno es inteligente y dice: bueno, estamos en baje, pero el efecto no va a llegar a la izquierda. Y de repente la recupera, pero no la recupera. Yo voy a ahorrar. Cuando está la caída, me voy a gastar de más. Voy a gastar de la mano. Porque es un medio de la mano. Entonces, así comenzamos con el gasto con el principio del 2008, los programas pequeños y suficientes eran absolutamente imposibles de contraer una catástrofe de esta manera, lo necesitamos similar. Y de pronto se dieron cuenta que la crisis tenía mucho más fuerte en el principio de la previsión total, la sequía de la gente. Impresionante, que tienen expuestos en la tierra, tan tonto, tan estúpido, con una palabra, es un pueblo. Vamos, porque así se experimentó. Estábamos mirados, se acuerdan, completamente gratuito. Lo que yo en el caso no lo decía, se lo creían. Porque si no se lo hubieran creído, al mismo tiempo que decían eso, hubieran tomado medidas. Pero tomaron medidas tal como si fuera cierto esa palabra, no se lo creían. Llegó el catarrito, desapareció ese niño. Una enfermedad de niño, una serie de cosas, y obviamente salieron los ingresos del gobierno. Cualquier tonto elemental, cualquier conocimiento legal, que la NASA sabe que en una carrera total, el gasto de ingresos públicos cae, porque es que violentamente, si se entiende que es el elemento, pero, y se dieron cuenta de pronto, ahora se dan cuenta, aunque no tienen dinero. Eso es exactamente así, no sabe. Y como son neoliberales, neoliberales, neoliberales, dicen que el Banco de México no debe intervenir, no se atreven a hacer lo que están haciendo en Estados Unidos para México. Dice el Banco Central, está comprando dinero para allá, exactamente, comprando el tesoro de la Comunidad de Estados Unidos, está financiando por el pagar la deuda. Porque se dice en ese banco que el gobierno mexicano no tiene capacidad de vender esos títulos, es cierto. El gobierno norteamericano está financiando la deuda pública norteamericana por parte de la República Dominicana, contra todas las, ¿cómo se llaman? Los dogmas comunitarios. Y aquí se puede hacer algo así, pues, ¿verdad? Entonces, por esas razones, por esto podemos producir. Carencia de medidas, carencia de todo esto que está aquí. Obviamente, el gobierno sin medios, con medios que sirven, los tres efectos de los trabajos que se pueden hacer, sí se dieron los efectos de los trabajos, pero sí se generó. Disculpas por haberme tardado, pero es que el tema lleva su ratito. Bueno, pues gracias por haber venido. Igual con Juan siempre pasa que luego no alcanzan 2 horas y hemos tenido trabajo solamente para 2 horas. Se quedan picados. Igual en el programa hemos, ya llevan varias veces que va Juan. Pasa lo mismo, incluso con Juan hemos tenido que pensar seriamente en cambiar el programa. En nombre de Diálogos del Infierno, Maratones Infernales. En el último hablamos un poco también sobre la situación de la economía de ahorita, más enfocado a México, y del tema de las elecciones que estaban cerca, las elecciones que estaban de pasar. Esa vez, bueno, también nos acompañó la cosa de Juan. Y bueno, el programa se llama, por si lo quieren buscar, se llama Changos Karatecas, Changos Karatecas, porque los otros invitados es parte de un grupo de Facebook de aquí de México, que está llegando de Europa, que son los Transformers. Bueno, se hace ahí la interacción. Y bueno, esto de traer así personalidades, como digamos, algunas partes sagradas de la economía, es uno de los planes que tenemos. También otra sería como alancar talleres, para no sé, realizar algún tipo de cálculo o ya algo más técnico. Y bueno, aparte de lo de la vinculación con otras universidades, como lo de la ANI, de onda en el siguiente congreso que es de ANE, con Cancún. Bueno, pues sería todo. Y gracias, ya saben, los dos pasos del programa y la gente está con ustedes. Gracias. No tenía los esquemas. Luego los amigos no se acuerdan. No se acuerdan de explicarse. Y aparte que todos somos de Marcelo, solo que no es tú, Marcelo. Una pregunta. No sabíamos si era el tío o qué. ¿Dónde está el chavo? El chavito mayor. ¿Varela? ¿Varela? No, ese es el gran que es grande. No, el otro chamuco allá. Ya hace mucho que no venía. Igual es que no iba a venir. Fíjate que hay un elemento ahí. La compra de bienes de Estados Unidos, millones de compré, pero me aumentaron. ¿Hasta lo guardaste? ¿Hasta lo guardaste? No, yo no sé qué.